cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan nuestro programa. Esta semana estamos aquí con Miguel para dar nuestro último repaso a las noticias que más nos han llamado la atención de esta temporada. Los programas restantes de julio son tres entrevistas largas que estamos preparando. Y ya no me entretengo más y paso a saludar a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? Hola, Joan. ¿Todo bien por aquí? Un saludo a las oyentes. El otro día hablamos largamente de represión en el programa y las entrevistas de hoy se centran en el caso de las seis de la Suiza condenadas a prisión por practicar sindicalismo militante y en el del atentado contra el local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, un ejemplo de la represión a cargo de grupúsculos fascistas contra activistas comprometidas con la justicia social. El tema nos preocupa por el cerco que se cierra para quienes confrontamos este sistema capitalista, colonialista y patriarcal que nos jode la vida y la del planeta. Pero en el otro bando crece también la preocupación. Una buena muestra es el titular que leíamos la semana pasada en Canarias Ahora. El gobierno canario crea un servicio de inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político. Ahora resulta que la Guanchancha tendrá su propio servicio secreto para, según la información del medio digital, detectar y evaluar nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo. Leemos además que esta unidad de inteligencia, como parte de sus funciones, realiza seguimiento en redes sociales o mensajería instantánea a grupos que puedan causar algún tipo de inestabilidad social en Canarias. Vaya, por si no lo teníamos claro y para ir tomando notas, que se sepa que nos están espiando para conocer nuestros movimientos y poder actuar en consecuencia. Otra noticia me hace estallar la cabeza y es que el ejército va a patrullar los montes de Tenerife para prevenir incendios. Conocíamos ya que en Canarias hay un militar por cada 142 habitantes que andan metidos en las universidades, los colegios y las procesiones, que organizan maniobras militares por todas las islas, competiciones deportivas, juras de bandera y demostraciones públicas de su potencial bélico, y que aparecen para controlar cuando hay pandemias, erupciones y grandes incendios, o cuando se tienen que defender los valores patrios o los símbolos fascistas. Los tenemos hasta la sopa. Pues bien, ahora el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo para que el ejército durante el verano patrulle las 24 horas del día por los montes de la isla, vigilando, disuadiendo con su presencia a los pirómanos, supongo, e informando a los servicios de emergencias y a las fuerzas del orden cuando vean alguna cosa sospechosa. De este modo, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, logra militarizar el trabajo de las personas que ejercen de agentes forestales sin que medie ninguna huelga laboral indefinida, que ya nos gustaría, y ahorrándose contratar más gente y, de paso, legitimando la ocupación y el control de los espacios naturales por parte de los militares. La protección ante los incendios no nos la van a dar los militares, sino el mantenimiento y aprovechamiento de los bosques, la regeneración del suelo mediante la agricultura y la ganadería y plantillas bien dimensionadas y preparadas en la prevención y extinción de incendios y con suficientes medios técnicos para afrontar con éxito su labor. La cuestión es que entre turistas, espías de la Guanchancha y militares, ya no habrá quien patee por nuestros montes con tranquilidad, ni espacios donde podamos sentirnos libres y seguras. Vamos ahora con dos noticias relacionadas con la extrema derecha. La primera trata de las concentraciones convocadas por el maltratador, racista e influencer conocido como Rudy, y que resulta que han sido un rotundo fracaso. Y es que de nada parece que le haya servido el uso del imaginario indígena, guanche e incluso la apropiación de los lemas del 20 de abril cuando apenas han sido secundadas por algunos centenares de personas en cada una de las islas capitalinas. A esto hay que sumar el potaje de banderas que se ha podido ver, en el que se mezclaban tanto la española como la de los perros, junto con alguna confundida tricolor que lo único que aportó fue ruido a un escenario ya de por sí raro. Eso sí, parece que su llamamiento sí que sirvió para agitar un poco los medios de comunicación isleños, con Radio Televisión Canaria a la cabeza, donde se han podido escuchar reportajes que visibilizaban todo el asunto y en los que trataban de aclarar unas movilizaciones que a todas luces son incomprensibles y que en definitiva han resultado ser lo que se esperaba, la pataleta de unos pocos racistas que tratan, pero no consiguen, que el pueblo trabajador canario se alinee positivamente en torno a sus mensajes de odio. Lo que personalmente sí me preocupa algo más es la reciente orden de un juez enfocada a proteger el monumento que homenajea al dictador Francisco Franco, en Tenerife. Se trata del conocido Monumento al Ángel, o Monumento a Franco, situado en la Avenida de la Naga, y al que la élite coalicionera parece querer salvar a toda costa, demostrando con ellos que lejos de ser un partido coaligado con la democracia, siguen siendo lo que fueron, es decir, una agrupación de lacayos de la dictadura, cuyo poder fue logrado precisamente gracias a su fidelidad con un régimen que masacró al pueblo granario y cuyos crímenes han quedado, y me temo quedarán, impunes, alcanzando incluso las generaciones por venir. Así las cosas, pues bueno, me pregunto, como lo hago en muchos programas, si acaso no se estarán equivocando algunas compañeras cuando se preocupan por la extrema derecha que podría llegar, cuando realmente son las fuerzas vivas las de la reacción las que actualmente nos gobiernan y precisamente las que lo han hecho durante la historia de toda esta mal llamada democracia. El otro día leíamos que Canarias llegará a los 2.500.000 residentes en 15 años. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística basadas en el censo, a pesar de que el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, en Canarias mueren más personas de las que nacen, la llegada de migrantes hará que la población aumente en 270.000 personas de aquí al 2038. Un aumento debido a la llegada de personas que mayormente provienen de la Unión Europea, Reino Unido y de países de habla hispana en Latinoamérica. Por mucho que se quejen los fachas como Rudy Ruimán, necesitamos a las personas que migran tanto como ellas nos necesitan para rehacer sus vidas con dignidad lejos de su tierra. Pero el tema migratorio no es solo un problema de la ultraderecha, como bien ha dicho Miguel. Lo es de la derecha nacionalista y la derecha españolista que gobiernan Canarias, del centro izquierda socialista que preside el Estado o de la derecha transnacional que controla la Unión Europea. Lo que es indecente es que, sabiendo que no podemos parar el tránsito migratorio, que es tan natural como las migraciones de aves o de ballenas, nos ensañemos tratando mal a unas pocas miles de personas racializadas que llegan a nuestras costas sobreviviendo a la ruta migratoria más mortal del planeta. Hace dos semanas nos enteramos de un nuevo caso de maltrato y agresiones en un centro para menores, insalubre y destartalado, que gestiona la Fundación SAMU en la Casa del Mar de Arrecife, en Lanzarote. Lo denunciaban dos abogadas que han pasado por el programa, Irma y Loueya, ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Denuncian administración de ansiolíticos a los menores, episodios de violencia física y verbal, comida insuficiente y mala, instalaciones destrozadas, ausencia de higiene, desatención médica o falta de apoyo psicológico. Como para cerrar el centro, ¿no? Pues no. Lo último que sabemos es que el gobierno de Canarias no puede clausurarlo porque dice no tener un espacio alternativo donde acoger a los 60 y pico menores que están en la Casa del Mar. Pero por otro lado, leíamos hace dos semanas que en Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, había unas instalaciones totalmente equipadas y recién remodeladas, listas para albergar a 100 menores migrantes y que estaban cerradas desde hace meses. Según informaba Diario de Avisos, la asociación Quórum Social 77, que recibe cuantiosas subvenciones del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria en concepto de acogida a menores migrantes, alquiló el local a una conocida cadena de gimnasios para dejarlo totalmente acondicionado, pero sin usarlo. Inexplicable cuando es patente la falta de plazas de acogida para menores migrantes, y es que no hacen sino hablar de cómo se los reparten, porque en Canarias no caben, dicen. Lo más chocante del caso es que tras aparecer la noticia, en menos de 24 horas se vaciaron las instalaciones y los políticos empezaron con sus cortinas de humo para intentar justificar por qué había pasado eso, por qué tanta incompetencia y desidia. La cosa huele fatal. Todo apunta, como ya hemos denunciado en diversos casos, a que algunos se han montado un negocio inmoral y muy lucrativo a costa de la acogida de menores migrantes no acompañados. Y que las instituciones o no se enteran o miran para otro lado o directamente se llevan una mordida. O quizás porque prefieren utilizar el tema para seguir atizando el avispero del racismo y la xenofobia. O simplemente para hacer campaña política. A saber, estas son las ruindades de Babilón. Seguimos ahora hablando de patrimonio y turismo. En primer lugar, decir que, como era de prever, el mal gobierno de Canarias ha ignorado por completo la histórica manifestación del pasado día 20 de abril. Parece que aún a riesgo de que crezca la turismofobia, que tanto preocupaba, la estrategia que sigue Coalición Canaria está siendo un poco la de siempre. Ignorar la realidad, seguir con sus negocios y dejar que pase el tiempo y que, quizás, eso sea suficiente para que el pueblo trabajador canario se olvide y perdone a quienes son los culpables de los múltiples colapsos que se están dando en el archipiélago. Frente a esto, varias de las organizaciones convocantes de la citada movilización anuncian futuras manifestaciones, a la vez que aclaran que, según parece, se tiene voluntad de configurar un nuevo modelo colectivo para las islas, que esta vez contará con lo que denominan una participación real. Sobre lo segundo, y en relación a esa capacidad que puedan tener, no ya de proseguir con la protesta, sino para dar forma a una alternativa de gobernabilidad para Canarias, tengo mis serias dudas, entre otras razones porque precisamente este es uno de los nudos principales, si no el más acuciante, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta o casi todo el planeta. Y se trata precisamente de cómo trascender el orden actualmente impuesto y avanzar hacia un escenario postcapitalista, que es en el fondo la causa y origen del escenario que se quiere combatir. El tiempo lo dirá, pero por supuesto, bienvenidas sean las protestas y el andar con una brega que no el peso el 20 de abril y que por supuesto no puede quedarse en esa ya histórica manifestación. A todas estas, y sin cambiar de tema, quería comentarles que esta semana pasada también se ha sabido el dato del número de turistas que han recibido las islas desde inicios de este año hasta el pasado mes de mayo. Y resulta que ha habido un incremento del 10% en el número de visitantes con respecto al 2023, siendo que a nuestro archipiélago llegaron en torno a 6,4 millones de gauripas en distintas oleadas. Una cantidad que supera la de otros destinos, entre comillas, privilegiados como Brasil, Argentina o Galápagos. Mientras esto pasa, continúa la destrucción de los yacimientos indígenas presentes aquí y allí a lo largo y ancho de todas las islas. Un caso especialmente doloroso es el del espacio natural protegido de la montaña de Ifara, localización que, según denuncia el colectivo de arqueología social liderado por Sixto García, no solo está amenazado por la inminente construcción del circuito motor, sino cuyo deterioro ya es evidente. La falta de señalización, la ausencia de cualquier tipo de medida de protección y otras tantas cuestiones son las que están detrás de todo esto, aunque francamente creo que lo podríamos resumir en que hay un etnicidio y que este se está realizando a la vista de todo el mundo, no ya como en épocas pasadas en nombre de la cristianización o el progreso, sino sencillamente como consecuencia del pasado y presente colonial de las islas, que ha posibilitado una situación en la que esto ocurra sin que prácticamente ninguna de nosotras alcemos la voz frente a la destrucción de la memoria de nuestros antes. Algo que, por supuesto, tiene que ver también con la educación reglada, la de los institutos y colegios, y con lo que en ella se pone en valor. De esta manera, pues parece que es importante que las jóvenes isleñas sepan, por ejemplo, de historia de España, de matemáticas, de física o de química, y de tantas otras cuestiones, incluso de religión, mientras que los contenidos relacionados con el patrimonio social, cultural e histórico del país en el que viven ocupan un segundo o tercer plano y están incluso a punto de desaparecer. Esto es algo que denuncia la organización STEC Intersindical Canaria, como ya empezó a hacerlo hace poquito, como comentamos en el programa, la Fundación Cultural Tamaimo, entre otras organizaciones que están combatiendo la eliminación del eje temático ya citado. Y es que, tal y como afirman, el conocimiento por parte del alumnado canario del acervo cultural de nuestra tierra es un elemento fundamental para la conservación del legado histórico y su transmisión a las generaciones futuras. Lo que no se conoce no se puede valorar y tampoco respetar y cuidar. Así que esperemos que en próximo programa, o quizás a la vuelta del verano, podamos decir que se ha revertido esta decisión política. Se nos quedó en el tintero el desorbitante gasto militar extraordinario del Estado español, que va ya por los 14.000 millones de euros en 6 meses y viene acompañado del ruido de sables en el viejo mundo. o la noticia de las dos hermanas que se suicidaron en Barcelona unas horas antes de ser desahuciadas, imagen que cristaliza el sufrimiento de esta sociedad enferma. No hablamos de las anunciadas e insostenibles desaladoras que ya están aquí, patrocinadas por Coalición Canaria y el PP, ni de la ampliación de la jornada laboral por ley del gobierno conservador de Grecia, o de la refundación del Estado capitalista ultraliberal a manos de Milei y que está hundiendo en la miseria al pueblo argentino. No dio tiempo de hablar, pero no nos olvidamos de lo que ocurre en la Franja de Gaza y Cisjordania, con el recuento de víctimas, destrucción, robos de tierras, hambre y miseria que asola al pueblo palestino a manos de un gobierno sionista psicópata que es vástago de una civilización que muere matando. Quedó en el tintero, en fin, toda la mierda que se nos viene encima en un mundo que no para de girar, aunque sea verano. Pues eso, a coger fuerza, a cuidarnos y a acuerparnos, que lo vamos a necesitar a la vuelta del descanso estival, quizá incluso antes. Y acabamos con la denuncia de Sinabrio Quijano, artista natural de Albacete, que ha sufrido una brutal agresión a manos de un grupo faccioso que se ensañó con él el pasado 1 de junio al grito de maricón y rojo de mierda. Yo tengo que reconocer que no conocía a esta persona, pero que esto haya ocurrido a puertas del Día del Orgullo y con una aparente impunidad, pues solamente refuerza mi idea de que no, de que realmente no se ha avanzado demasiado en materia de igualdad durante las últimas décadas. Al hecho de la agresión de esta camada negra, hay que sumar además que Quijano se mueve normalmente en sillas de ruedas y que además los matones fueron a dar con él a las puertas de su casa, en donde se observa cómo el artista no ha temido hasta el momento significarse, mostrando abiertamente una bandera republicana que ondea orgullosa en lo alto de la misma, además de carteles en los que se leen consignas antisionistas y a favor del pueblo palestino. Hace poco denunció, según se explica en el medio digital El Diario, y lo hizo en el momento en que pudo desplazarse por sus propios medios a comisaría, porque resulta que a pesar de que los hechos tuvieron lugar a plena luz y de que tuvo que ser trasladado en ambulancia, después de que perdiera el conocimiento, parece que es necesario que él mismo se persone en el cuartel de turno, porque claro, entiendo yo que los uniformados están para otro tipo de cosas. Acabo ya, por supuesto, condenando la agresión y con el compromiso de centrar mi intervención de la próxima semana en el tema de la legitimifobia y en algunas cuestiones referidas al colectivo. Un tema que reconozco se ha descuidado en los últimos programas, pero que no deja de estar en nuestro horizonte y sobre el que esperamos poder seguir informando más a menudo. Las calles de la ciudad están. Las calles de la ciudad están. Después de este temita musical ya estamos con Erika Conrado. Esta compañera, ella es secretaria general de la CNT y bueno, la tenemos hoy en el programa porque queríamos conocer un poco el caso de las 6 de la Suiza. Recordamos, son esas compañeras anarcosindicalistas que están siendo represaliadas desde nuestro punto de vista, el del programa, por defender sus derechos, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vale, la primera pregunta, pues bueno, el caso de las 6 de la Suiza, por suerte, se está volviendo cada vez más viral, pero bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo se origina este conflicto? Este conflicto empezó hace 7 años cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón acudió al sindicato para una simple reclamación de cantidades. Resulta que se le debían horas extras y además pues no estaban haciendo los descansos establecidos por ley. Y a partir de ese momento pues empezó un poco lo que era la reclamación de esto. El tema fue escalando porque en realidad pues ya sabemos que CNT no somos un sindicato al uso. Lo que hacemos habitualmente es, primero de todo, contactar con la empresa y ante la falta de respuesta de la empresa, pues entonces tomamos acciones, ¿vale? Y una de estas acciones pues es lo que se llama la acción directa. Se hicieron unas concentraciones delante de lo que es la pastelería, de lo que era la pastelería, reclamando pues el pago de estas horas extras y bueno, pues la mejora de las condiciones, porque se consideraba que los tratos que había tenido la compañera pues no eran los mejores tratos posibles, de acuerdo, que había vulneración de los derechos fundamentales. Esto es lo que interpretamos desde el sindicato y es lo que se estaba reclamando. Y a partir de aquí, pues el conflicto fue escalando hasta que después de estas 14 concentraciones, 10 de las cuales habían sido comunicadas a los estamentos implicados, pues a partir de aquí pues empezó a haber pues las denuncias y bueno, se empezó a implicar a las compañeras. ¿De qué se acusa a las compañeras exactamente? Creo que, entre otras perlas, les acusan de que por culpa de esas acciones tuvieron que cerrar la pastelería, ¿no? Algo así, creo. Sí, el cierre, por lo que ellos consideran, ha sido el resultado de una campaña de acoso. Se las acusa finalmente de acoso y obstrucción a la justicia, aunque inicialmente los cargos no eran estos. Entonces, la pastelería realmente llevaba un año puesta a la venta y estamos hablando que hace 7 años que empezó el conflicto. Entonces, no tiene cabida que fuera cerrada simple y llanamente por la acción sindical que se desprendió del contacto de la trabajadora con el sindicato. Bueno, 7 años es muchísimo tiempo y más estos 7 años que, si volvemos la vista atrás, pues bueno, podríamos estar hablando no una tarde, sino varios días sobre ello, ¿no? La CNT pues tiene una idiosincrasia combativa, ya comentabas la cuestión de la acción directa. El tema es que, bueno, dentro de los márgenes del Estado, pues tiene cierto margen, tiene cierta capacidad de maniobra, ¿no? La cuestión es que esta sentencia, este proceso que hay abierto contra las compañeras, está sentando un mal precedente no solo en lo que les afecta a ellas como trabajadoras, sino al conjunto de la clase obrera, porque, claro, nos puede llevar a una situación de indefensión bastante compleja, ¿no? ¿Cómo se valora desde CNT todo este asunto? Pues la verdad es que esta sentencia ha sido un mazazo, ya no solamente, vamos a decir, pues para CNT, para sindicatos, sino pues para todo lo que son las organizaciones sindicales y al final para toda la sociedad que es combativa y que, vamos a decir, pues se posiciona contra el funcionamiento establecido del sistema. Está sentando unos precedentes en los que simplemente hacer lo que es la acción sindical, que sería hacer un piquete en la puerta de una empresa para hacer una reclamación por la mejora de las condiciones laborales, entregando pues lo que sean panfletos, haciendo llamamiento, hacer lo que sería pues esta difusión de la idea, pues esto llega a ser considerado que es un crimen y es una coacción. Entonces, bueno, el derecho a hacer sindicalismo pues se verá mermado a partir de esta sentencia, porque ha creado jurisprudencia. Entonces ya no es solamente que 4 personas se posicionen delante de un establecimiento, sino que es que puedas hacer finalmente una huelga. Todo esto va a ser mirado con lupa gracias a, o por desgracia, a esta sentencia. ¿Y qué recorrido les queda a nivel legal y a otros niveles también, si tienen alguna idea? Bueno, ya han iniciado ya una campaña para que la gente conozca lo que está sucediendo, pero ¿qué más tienen pensado? Pues a ver, ahora mismo estamos trabajando lo que sería la línea judicial, ¿vale? Porque hasta el momento sí que es verdad que se estaba llevando a nivel local, ¿vale? Teníamos lo que son los abogados en el sindicato de Gijón, y entonces a partir de que el día 19 no se acepta este recurso, se rechaza el recurso, entonces recontactamos con un abogado constitucionalista con el que ya hacía un año se estaba tramitando la documentación por si se daba la casualidad que no se admitiera el recurso, y entonces ahora en este momento se está estudiando para presentarlo al Constitucional. A partir de aquí, pues tenemos varias posibilidades, desde la solicitud de la suspensión de la condena, que en principio esto está al caer, es una cosa que se puede poner en marcha desde el momento en que vuelva el expediente a los juzgados de Gijón. Después se puede solicitar el recurso de amparo al Constitucional, y a malas, si nada de esto funciona, pues si tenemos que ir a Estrasburgo, iremos a Estrasburgo. O sea, lo que no podemos hacer es dejar a las compañeras solas, y desde el primer momento se ha intentado mostrar con ellas pues todo el apoyo y que no tengan esa sensación pues de estar abandonadas, porque al final, igual que han sido ellas, podríamos haber sido cualquiera de las personas que formamos parte y que al final estamos haciendo trabajo sindical. Desde Canarias es como casi obligatorio, ¿no?, establecer las similitudes entre lo que están sufriendo estas compañeras y lo que le ha pasado al sindicato de inquilinos, ¿no? En un caso, desde el punto de vista que hemos sostenido este programa, está claro que el sindicato de inquilinos de Tenerife ha sufrido un atentado, ¿no? Y en el caso de las compañeras no podemos hablar de un atentado, pero sí de una manera un tanto torticera, desde mi punto de vista, de afrontar jurídicamente el asunto, ¿no? ¿Qué nos queda a la clase trabajadora? Porque, claro, mientras ocurre esto, ¿no?, encontramos a figuras destacadas de la izquierda española como Ione Belarra o Yolanda Díaz, que un poco se llenan la boca, ¿no?, hablando de cuidados o incluso condenando a grupos como Desocupa y cuestiones así, pero la realidad es más bien otra. En este momento, la verdad es que la situación, lo que tiene que servirnos a la clase trabajadora es para unirnos. No podemos vencernos ante el miedo, no podemos dar un paso atrás ante esta coacción a la libertad, y la única manera con la que podamos avanzar pues va a ser con esta confluencia con todas las organizaciones, porque es lo que decimos, ya no es solamente un caso, vamos a decir, esporádico, o esto es de todas. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer a partir de ahora con más ahínco va a ser estar en contacto con las otras organizaciones, vamos a hacer movilizaciones, rueda de prensa. Tenemos la suerte que todos los medios están muy encima de este caso y todos están interesados en ver hacia dónde va a ir la deriva, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, seguir trabajando, porque no podemos olvidarnos en ningún momento que todas las mejoras laborales que ha habido, laborales y sociales, vienen empujadas por la clase trabajadora. Entonces, los de arriba no nos van a regalar nunca nada. Tenemos nosotros que empujar para que los cambios se produzcan. El de arriba está muy bien. Sí, en tu opinión, ¿qué esta sentencia qué tendría de ejemplarizante? Porque realmente, pues como en el caso de Alsasu, otras sentencias así sonadas como la de Hassel, o no parece que intentan, pues eso, que no vuelva a suceder o meter miedo en el cuerpo a la gente. ¿Hasta qué punto, viendo la sentencia, el texto, los argumentos de la judicatura, creen que existe ese componente? Si he entendido bien la pregunta, Joan, bajo mi punto de vista, lo que quieren hacer es evitar que crezca, vamos a decir, ya no es que crezca el descontento, porque el descontento crecerá siempre. Lo que quieren evitar realmente es que haya acción y que la gente se posicione contra el sistema y la manera de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto en Gijón o puede pasar en cualquier otro espacio? En el momento en que hay una organización, en este caso ha sido CNT, pero decimos que podía ser cualquier otra, ha salido a la calle, ha puesto de manifiesto cuáles son las necesidades que tenemos como clase trabajadora, por qué nos sentimos maltratadas muchas veces en los puestos de trabajo. En el momento en que uno tiene un discurso que cala realmente, porque al final, vamos a decir, los que trabajamos y los que necesitamos el sueldo a final de mes somos más que la gente que no, representa que tú estás teniendo una posición o estás ganando una posición de fuerza en la sociedad. Entonces, lo que no quiere al final el capitalismo es esa confrontación, es acallar las bocas, básicamente. Vuelvo a decir que la lucha va a seguir, que no podemos aguantar este tipo de atropellos, y queremos dar también la oportunidad, pues bueno, si quieres hacer algún llamamiento concreto, alguna fecha clave, bien sea de movilizaciones que quizás ya están fijadas o están en el aire, o bien hitos que a lo mejor pueda haber dentro del proceso legal que deberían seguirse o a los que deberíamos estar atentas, pues sobre todo para no perder el hilo de lo que está ocurriendo. En estos momentos estamos trabajando muy mucho porque, bueno, como sabéis, pues tenemos una organización horizontal, entonces a veces los tempos no son los tempos que funcionan en otras organizaciones. Entonces, sí es verdad que estamos teniendo contactos con organizaciones sindicales, con organizaciones sociales, un poco para ir marcando un calendario de hitos y de esta manera pues poder dar respuesta a los acontecimientos que vayan viniendo, ¿vale? Entonces, en los próximos días sí que podremos ofrecer fechas concretas para movilizaciones y yo creo que en el momento en que las tengamos claras podemos facilitarlo a lo que es el programa para que podáis compartirlo. Lo que podemos comentar es que sí que se está trabajando de manera conjunta y que hasta el momento tenemos el apoyo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, las compañeras están muy contentas por el apoyo que están recibiendo y recordar también, sobre todo, pues eso, que es una lucha de todas y que nos van a encontrar en la calle, como siempre, porque la calle es nuestro espacio. Mira, y para terminar, me gustaría preguntarte cómo están las compañeras que están condenadas, porque eso también es un trago, supongo, y ahí estarán. ¿Y de qué manera se puede apoyar? Porque supongo que ahí habrá unos costes económicos de todos esos abogados y tal, si tienen alguna cuenta abierta o alguna forma de apoyar. Sí, las compañeras, a ver, realmente cuando aceptaron lo que era el recurso fue como una burbuja de aire fresco, ¿no? O sea, cuando se aceptó la presentación del recurso. Lo que pasa que la burbuja de aire fresco duró lo que duró, porque se reunieron el día 18 en el Supremo y el día 19 ya habían redactado lo que era la sentencia. Entonces, vamos a decir, la decisión, bajo mi punto de vista, fue poco meditada, o sea, fue dentro de una urgencia, ¿de acuerdo? Entonces, sí que fue esa bocanada de aire fresco, esto ha sido un bombazo porque nos podemos imaginar lo que pueda suponer para una persona una condena de 3 años y medio por haber hecho lo que se engloba dentro de lo que es la reivindicación sindical y la lucha sindical que ha habido a lo largo de los años. Entonces, bueno, están entre fuertes y asustadas, porque realmente las implicaciones personales y laborales son muy grandes. Tenemos la esperanza también que al ser una condena, vamos a decir, sí que son 3 años y medio, pero es una condena por 2 delitos distintos, ¿de acuerdo? Uno es de 2 años y el otro es de 1 año y medio. Entonces, estamos trabajando para poder solicitar a partir de aquí pues una suspensión de condena. Lo que comentaba es que estamos empezando a contactar con otras organizaciones, ya digo, a nivel pues de Amnistía Internacional, y seguramente también vamos a ir a contactar pues con la APA, los sindicatos de inquilinas, porque al final también es su manera de operar, ¿no? Aparte de lo que son las organizaciones sindicales. A la que nosotros tengamos un poco definido todo, podemos compartir esa información, ¿vale? Por si vosotros también la podéis difundir. Y sí que puedo poner aquí el manifiesto de apoyo donde la gente se puede apuntar y puede firmar. Entonces, yo esto sí que lo puedo compartir aquí si queréis. Lo del número de cuenta, realmente no se ha dado ningún número de cuenta porque hasta el momento no se ha hecho una petición en esa línea, que no quiere decir que igual en algún momento sí se haga, ¿vale? Entonces, hay diferentes posibilidades y caminos sobre la mesa. Y, bueno, no queremos perder la esperanza, pero somos conscientes que el horizonte y la lucha la tenemos aquí. Muchísimas gracias, compi, y un fuerte abrazo a las 6 de la Suiza, que son además las 6 de la CNT. Si hay que sacar algo positivo de este escenario, pues bueno, queda claro que el régimen tiene la piel muy fina y que cada mes cualquier gesto, acción, palabra que siga parece que incomoda aún más. Y bueno, eso más que muestra de nuestra debilidad, yo pienso que es muestra de la propia debilidad de esas estructuras que, como bien decías antes, pues notan ese descontento y ya están armadas y pertrechadas frente a lo que pueda venir. Un fuerte abrazo. Salud. Venga, okay. Pues muchas gracias. Hasta luego, Erika. Bueno. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La Canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Tenemos hoy en el programa al compañero Brani. Él ha estado varias veces aquí, pero hoy está por los graves hechos que ocurrieron en el local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que el otro día, la noche de San Juan, incendiaron, quemándolo absolutamente todo. Hola, Brani, ¿qué tal? Hola, buenas. Saludos, encantado de estar aquí otra vez. Hola, compa. Bueno, primero queríamos preguntarte cómo está el caso. El otro día te entrevistaron las compañeras de Nosotras las Personas, pero era para saber si habían novedades o cómo está la situación ahora, ¿no? O si tienen alguna convocatoria, creo ya. Sí, novedades con respecto a la investigación. Tenemos pocas. Estamos como recientemente, solo que ahora estamos organizando y llamando para el día 13 una manifestación en San Isidro por la mañana a las 10:30 en repulsa por el atentado, lo que ha supuesto el incendio. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife está otra vez en el foco mediático y lo está porque básicamente ustedes están siendo pues como el muro de contención frente a unas agresiones más allá del incendio local que son generalizadas contra la clase trabajadora. Yo me he fijado como que hay muchos medios de comunicación, ¿no?, que se quieren centrar en un poco en el fetiche, ¿no?, de este atentado, regodearse un poco en el hecho, ¿no? Pero antes de que esto ocurriera, el sindicato estaba teniendo una actividad brutal. Estaban aquí, allá, se les veía en todos lados. ¿Qué es lo que viene desarrollando el sindicato de inquilinas de unos meses para atrás? ¿En qué bregas andan ustedes implicadas? Sí, bueno, pues los últimos meses, aparte de integrar nuevos miembros y reorganizarnos o intentar reorganizarnos como colectivo para atender mejor todos los casos y diversas situaciones que se dan y demás, pues nos han seguido llegando los casos de tema de abusos de alquiler, de contratos falsos de temporada. Eso no para. También hemos tenido varios casos de personas que estaban siendo coaccionadas por estos grupos de desocupación. En concreto, estos últimos con el quien protagonizamos la confrontación, no más de estos últimos meses. En general eso y otras actividades, y bueno, intentando organizar el tema legal, las charlas barriales para, digamos, tenemos todavía una serie de ideas, claro. Lo que pasa es que veníamos de una serie de campañas, por así decirlo. Lo que pasa es que el golpe del incendio y como que reorganiza nuestra agenda por completo. Sí, porque el local era bastante más que eso, un almacén, ¿no? Ustedes ahí, aparte de reunirse, creo que ahí también era un sitio donde se generaba tejido con las personas que venían. O ¿cómo era ese día a día en el local? El local, que para quien no lo sepa, es un pequeño garaje ubicado en la avenida principal de San Isidro. Además de servirnos de punto de reunión y para vernos, era un punto para donaciones de ropa, nos llegaban ropa y podía irse a recoger ahí, también la sacábamos para diferentes causas, por ejemplo, las personas migrantes o las personas sin techo, muchas personas de San Isidro que tienen un estilo de vida más humilde, por así decirlo, venían a recoger esa ropa. También teníamos los juguetes que cada año por Navidades intentamos, ¿no?, hacer rular para que lleguen a todos esos niños y niñas que hay por aquí, por el sur de Tenerife. Y bueno, también teníamos libros, donaciones de libros y demás. Bueno, tampoco es el fin del mundo, son unas pérdidas materiales y al final el apoyo y la ola de reacción que ha venido más, esas reacciones positivas y ese apoyo ha venido más de medios y personas afines, colectivos y medios independientes, que de lo que podríamos esperar de las instituciones o de la prensa más mediática, más mainstream. Así que bueno, no está todo perdido, solo está quemado y hay que volver a hacerlo. Yo creo que una de las labores importantes que ha hecho el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que está haciendo y que ha sido pues parte de su inteligencia o de su capacidad como organización, es sacar los trapos sucios de debajo de la mesa y obligar muchas veces a instituciones que guardaban silencio a tomar postura al respecto de lo que está ocurriendo. En el programa varias veces hemos hablado de San Isidro y nos hemos referido a este pueblo como lo que podría ser, pues bueno, la capital obrera del sur de Tenerife, ¿no? ¿Cuáles han sido las declaraciones de las instituciones? Porque desde luego ellas tienen más información, los políticos saben, mejor incluso que los colectivos populares, la situación de extrema precariedad y de vulnerabilización que tiene el pueblo trabajador canario, y frente a este atentado pues tampoco han podido mantenerse al margen, ¿no? Concretamente desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, la alcaldesa nos transmitía su apoyo y que su persona haría lo posible para asegurarse de que se trabajara en la investigación y demás. Pero más allá de personalidades individuales y algún que otro político que nos queda muy lejos, por ahí, por España, yo resumiría todo como un gesto bastante estético. Al final, que no me digan que no lo hice, porque hay, la gente más crítica es la que más ha sentido este ataque como propio. Yo creo que las instituciones, o cierta parte de las instituciones, lo que han sentido es una oportunidad para hacer lo suyo, para decorar, o hay que me salpica, tengo que decir algo, o vamos a usar esto para hablar de nuestro partido. Eso particularmente así lo veo yo. Aunque se debe apreciar alguna individualidad, algún cargo, alguna responsabilidad que ha tenido un gesto de apoyo a lo mejor más cercano. Decíamos al principio que, bueno, más allá de lo que ha sucedido, ustedes siguen currando, siguen teniendo casos. ¿Cuál es la situación de la vivienda ahora mismo? Porque por los números que vemos, sigue subiendo el precio de la vivienda, siguen aumentando el turismo, y por tanto supongo que los pisos turísticos, etcétera. O sea que nada ha mejorado, ¿no? Entonces, ¿lo notan ustedes? ¿Tienen más curro? ¿Cómo es eso? Básicamente, nada mejora, o sigue igual o ha empeorado. Si ya veníamos hablando de esta hará un año, pues aquí tenemos sus consecuencias. Las condiciones de la vivienda y las condiciones habitacionales están cada vez empeorando, deteriorándose más. No sé, hoy leía así por encima el fenómeno del co-living presentado por un periódico como Fashion, y yo creo que ya lo siguiente que falta es aquí en el sur de Tenerife, pues mostrar el co-living y ser freegan como una liberación, ¿no? como una virtud de ser pobre. Yo lo veo todo muy diluido, tío. Muy de verdad, no sé. Yo no sé si es la posverdad o qué es, o son los ritmos de consumo, o este rollo del capitalismo tardío, algo psicológico, yo no sé, ¿no? Me pueden venir 20 tesis que yo seguiré en plan. Pero loco, es que es muy fuerte, es muy babilónico, tío, muy diluyente. Aquí la situación sigue igual, las personas de 20 y pico, rondando los 30, vemos o seguimos con nuestros padres, o compartimos piso con 3 o más personas, o estamos constantemente mudándonos de casa, y la situación con la ocupación pues no está siendo mucho mejor. Las diferentes comunidades de ocupas que pueda haber, de diferente perfil, no avanzan. Las familias no se les reconoce. Las personas sin techo no se les ayuda. A los jóvenes no tienen acceso a una vivienda, y si lo tienen no pueden pagar el alquiler. Entonces, ¿cuál es la situación ahora, la del sur? Pues la que ya se venía pronosticando, que no es una situación a futuro, sino es presente, como ya lo era de aquellas, pero ahora más grave. Sí, seguimos teniendo casos, nos siguen llegando casos. Yo lo que me sorprende es que siguen siendo muchos de la misma gravedad. Engaños con el alquiler, subidas excesivas del alquiler que te intentan sacar porque supuestamente quieren meter a un familiar, aunque no esté eso en el contrato. Luego resulta que tampoco es un familiar, que es que quería alquilárselo a un tercero o a un turista porque puede sacarle mucho más dinero. Entonces, yo viendo este escenario y viendo el del año pasado, pues la cosa va a seguir así. Ya vemos que la patronal hotelera y políticos también se han preocupado solo de diferentes temas cuando estos han amagado con peligrar sus bolsillos, sus beneficios. Y hasta ahora era un tema que no existía, y ahora es un tema que tiene una solución mágica. Pero por ningún lado vemos ni voluntad ni soluciones, y estamos totalmente rendidos a que tenga que venir la maravillosa cooperación público-privada para salvarnos, y mientras seguimos en las mismas. Muchos oyentes saben que bueno, eres amigo del programa, no es la primera vez que estás con nosotras, y bueno, te hemos entrevistado pues a partir de diversas bregas, ¿no?, en las que has andado siempre pues implicado, de manera generosa, actuando. Yo te quería preguntar, quizás más a nivel personal, un poco cuál es el horizonte que tú querrías de lucha. Porque claro, de repente estamos como, y sobre todo compañeras como tú, como muchas de las que nos escuchan, implicadas en momentos de mucho ajetreo, de mucho estrés emocional, psíquico, y perdemos esos horizontes, pero bueno, nos conocemos y yo sé que tienes una idea de hacia dónde debería rumbar, ¿no? Toda esta protesta, todo este descontento que no acaba de explotar o de saltar por ningún lado. ¿Cuál sería ese escenario ideal en que una vez pues podamos volcar todas estas contradicciones, incluso empezar a paliar alguna de ellas? Pues personalmente yo considero que el escenario ideal es coordinarnos entre las diferentes partes, diferentes colectivos en sus diferentes campos para ahondar en una respuesta y darnos cuenta de la relación del deterioro del territorio, la vivienda, los derechos laborales, la sanidad, la educación y nuestros medios y estilos de vida tienen todos una causa común y es la relación económica de este sistema que es el que llamamos capitalista. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que profundizar en lo que se intentaba o interpreté yo que podría ser un intento de aunar fuerzas, que fue el 20A, pero tiene que ser siempre con la perspectiva más radical posible, porque si al final estamos más pensando en la moderación o el techo de cristal, como se solía decir, acabamos aceptando cosas que nos limitan y, por ejemplo, el tema de no, el ecologismo no es política y demás, y con lo que para mí ha supuesto el robo que han intentado hacer los partidos del gobierno actual aquí en Canarias. Primero nos ignoraban, después se burlaban y ahora son sus propuestas de toda la vida. Y encima son las cuatro propuestas más flojas, todavía más diluidas. Pues lo que habría que hacer, en mi opinión, es concretar esto más que estos mínimos y ver un poco más allá y ahondar fuerza junta. Al final estamos en un momento no solo en Canarias y no solo a nivel de todo el Estado, sino internacional, que la guerra, la inflación y el calentamiento global solo va a ir a peor. Entonces creo que cualquier dosis de respuesta que pase por el mismo sistema no va a ser concluyente. Bueno, y recordarles que este 13 de julio tenemos manifestación contra este ataque provocado al local del sindicato en la avenida Santa Cruz, justo a la estación de Guagua, en San Isidro, a las 10:30. Y nada, esperamos que todos y todas las que puedan estar y dar su apoyo estemos ahí todas juntas y vamos a decir no al fascismo y sí a la vivienda. Muchas gracias, Brani. Muchas gracias. Un placer. Chao. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul.